List 11. Aquel es el mío. That one's mine. ¿Es tuyo? Is it yours? ¿Dónde están los nuestros? Where are ours? ¿Es nuevo? Is it new? El de él está bien. His is okay. El de ellos es para ella. Theirs is for her. Soy yo. It's me. Está oscuro. It's dark. ¿Quién es? Who is it? Aquellos bolis son nuestros. Those pens are ours. Este es el de Pepe. This one is Pepe's. Somos nosotros. It's us. Hace calor. It's hot. Los de ellos son los blancos. Theirs are the white ones. ¿Cuáles son los vuestros? Which ones are yours? Este no es. This isn't it. ¿Dónde están? Where are they? ¿Son las dos? Is it 2 o'clock? ¿Por qué está ella contigo? Why is she with you? ¿Dónde están sus padres? De ella. Where are her parents? ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? El nuestro es el mejor. Ours is the best. ¿De quién es? Whose is it? ¿De quién es este boli? Whose pen is this? ¿De quién son estas cartas? Whose letters are these? Esos problemas son fáciles. Those problems are easy. Los caballos blancos son hermosos. White horses are beautiful. Es un círculo. It's a circle. Son profesores. They're teachers. Ella es ama de casa. She's a housewife. El hermano de su marido está aquí. Her husband's brother is here. ¿Están cansados? Are they tired? Estoy perdido. I'm lost. Nada es fácil. Nothing is easy. Son buenas las guitarras españolas. Spanish guitars are good. La gente alta es normalmente delgada. Tall people are normally slim. ¿Por qué está sucio? Why is it dirty? Sus casas, de ellos, están cerca de la de ella. Their houses are near hers. Están lejos de aquí. They're far from here. Es muy gracioso. It's very funny. ¿Estás seguro de que son nuestros? Are you sure they're ours? Están aquí porque esta es su casa. They're here because this is their house. ¿Estás seguro de que es de ella? Are you sure it's hers? Por supuesto que sí. Of course I am. ¿Estoy en la lista? Am I on the list? Los perros son nuestros mejores amigos. Dogs are our best friends. La luz está encendida. The light's on. Este es el final. This is the end. ¿Cuáles son los de ellos? Which ones are theirs? ¿Es este su despacho? De ellos. Is this their office?